que con suerte veías un pezón y ahora tenés a todo el mundo y con todas las redes sociales y demás. Sí, Boludo, hoy en pero día. boludo, yo podía hacer una paja usando la imaginación, o sea, yo recibo mínimo eso se un perdió. giga, yo recibo Usa como ya. mínimo un giga de porno al día en mis grupos de WhatsApp. Oh, yo Chicos, también. hace 20 segundos arrancamos el podcast. Ah, ¡Sí, bueno. Ari! ¡Bienvenido! Hablando de la paja. La paja. Bienvenidos a Levadura Podcast. El programa donde decidimos Programa de tirar memoria todo lo que tenía la entretenimiento. mierda. Dios. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el podcast. Hola. Hola. ¿Qué tal? En fin, bueno, Programa número 16. explica qué pasó, porque por lo Bueno, menos estamos hablando. la gente no está tan perdida. Bueno, gente, hola, ¿qué tal? Estábamos hablando justamente de que vamos a hacer una pequeña pelea sana, una pelea. Ay, me quedé No, sin aire. me cago de trompa, hijo. Un debate sano. Ya vamos a ver en la podfest cómo nos vamos a agarrar entre todos. ¿Cómo vamos a pelear en la podfest, por Dios? Bueno. Che, ahora que lo pienso, vos, Edu, que tenés a Tereré Cast, tenés a De Todo un Podcast, vas a tener que hacer una remera triángulo, ¿verdad? Una remera pizza. Sí, la trifuerza ahí marcada, Trifuerza. levadura, tereré y DTUP. Edu, estás un poco gordo, ¿no? Es que tengo tres, cuatro remeras encima. Va a ser bizarrísimo. Igual en pleno invierno, te digo que te conviene tener 3 o 4 remeras Y julio, boludo, o sea que me voy a recontra cagar de frío. Así que... ¿Sabés qué? Ahora para cagarte voy a hacer buzos, así tipo sudaderas, Sí, boludo, que por te van a favor. tapar Sí. todos los otros podcasts, ¿no? Y si viene gratis, ¿sabes qué? Yo no tengo problema. Ah, todo lo que sea gratis. Ah. Bueno, vamos a comer una pizza celeste entonces. Medio rancia, pero bueno, no importa. Eso. Ah, estoy recuperando el aliento. Bueno, Edu, contá vos lo que veníamos hablando de esta guerra. Yo tengo que recuperar el Bueno, aliento. estábamos hasta que el desgraciado de Maxi dijo que no nos avisó que ya había arrancado el podcast. Estábamos haciendo como siempre, a último momento, la lista de las cosas que íbamos a comentar. Y después me empezaron a putear porque supuestamente soy un viejo amargado. No, no, no, no, no, pará. Porque le Vos quiero. dijiste que eras, que nosotros éramos Supuestamente unos no. pendejos. O sea, vos empezaste, ay, vos sos un pendejo y vos también ese. Ah, te Y sí, hiciste. porque le quieren poner nombres pelotudos a las secciones y no. Vamos a poner no, Oh, secciones. Una pará. diferencia. Noticias. Igual, Edu, te vengo avisando que hace dos episodios que son notilocas. Ah, Ah, bueno, bueno. son notilocas. De las cuales en una yo no estuve, así que. Oh, En la otra estuviste y no te quejaste porque te Esto gustó. está. Estoy seguro de que lo escuchaste y te reíste porque te gustó y te No, sentiste ¿qué hay? una ¿Qué hay? En buena fin, persona. Sí. la cosa es que hoy vamos a armar un pequeño debate sobre old school y the new school en diferentes tipos de cosas. Esa. Sí, sí, sí, Es. sí. Y estábamos hablando. En esta esquina tenemos a Santi En y a esta esquina mí. del cuadrilátero tenemos a. Exactamente, defendiendo lo que es el old school. Y en la otra esquina Exacto. tenemos a los aspirantes que son Maxi y S. Perdón, pero para qué, ¿cómo que aspirante? Que seamos pendejos no significa que Claro seamos aspirantes. que sí, ustedes quieren tener el control. Bueno. Bueno, te voy avisando que el que edita todo es Maxi, así que. Y esto yo lo voy a grabar también, así que si algo falla, yo voy a lanzar la versión beta. Ah, pero yo tengo el principio Y grabado, luego. carajo. Así que eso es lo que importa. El principio es lo que dice todo, es el documento. Bueno. Cobarde, ¿viste? Vas a Estoy arrugar y jugando. vas a poner lo que más te conviene. De hecho, Eso es mira, Edu, cobarde. tengo una prueba grabada de lo que estás diciendo. Yo siempre me hago cargo. En fin. ¿Sabes qué? Había, hablando de eso, No sé si era una persona, si era una serie. Me parece que era una serie. Pero también conocí a una persona que lo hacía. Se llevaba un grabador dentro de, o sea, dentro de su bolsillo y grababa todos los días. Todos sus días. Creo que lo hacía un amigo mío. Y de repente, cuando venía alguien y decía, che, yo no dije tal cosa, el flaco agarraba, llamaba, usaba el grabador y decía, no, mirá, lo hiciste acá, está. Y le ponía le reproducía lo que decía. Revisaba entre sus 6.000 tapes. Sí. No, una locura. Claro, pero grababa el día a día y, bueno, más o menos, y bueno, los últimos 3 días. No, no, muy, muy bizarro. Ahora voy a poner la famosa frase. En mis tiempos, Oh. o sea, tengo 31, soy un pibe todavía, pero ustedes son más pibes. ¿Cuándo vas de 40? Yo te voy a decir, cuando yo estuve en el colegio en el año entre el 95 y 2001. Y en mis tiempos, cuando no existían los celulares, no había internet y toda esa onda, Porque cuando yo tenía tu edad. vos sabés que hubo una época en la cual se pusieron de moda dos cosas en diferentes tiempos. Una eran esas agenditas electrónicas. Oh, qué lindo, las Casio. Sí, No, las mortal, Casio mortal. exactamente. Y que la función era que vos le podías escribir. Los memos. Exactamente, pero ¿para qué usamos? Porque tenía una especie de traductor y vos escribías y te hablaba en inglés. sí, a eso le llamábamos inteligente. Claro, exactamente. ¿Cuál era el tema? Que vos escribías algo en castellano y El él te lo leía con el acento en inglés y vendría a ser el padre del Locuendo. Porque sí. te lo hablaba así. Bueno, lo otro, que es algo así como vos lo decís, eran las grabadoras. Eran las grabadoritas con los Claro. mini cassettes. No sé Sí. por qué, pero hubo una época en que era divertido tener eso. Y yo me había comprado una, había ahorrado plata, yo siempre ahorraba y me compraba las boludeces que quería. Y me compré una, me compré unos de los casecitos y tenía la grabadorita esa y con varios casetes. Y siempre llevaba y nos grabamos en el colegio. Y decíamos todas las pelotudeces había por hacer. Y nos sentábamos a escuchar inmediatamente a decir cosas. Y era muy, muy pelotudo, pero era súper divertido. No, es que en esa época era genial. Bueno, yo estuve, digamos, un poquito más Esta época vos adelante. estás en pañales. Que anda a cagar. No sé si estaba en pañales, de hecho, pero yo Primaria, jugaba por con lo menos. la. Ponele, más o menos, sí. Con las calculadoras que tenía mi viejo se la había comprado. Y yo me acuerdo, ¿eh? El inicio de las científicas. La científica. Bueno, sí, esas, las agendas en realidad, no las calculadoras. Ah, las Las agendas. agendas. Y me acuerdo que. Ahora me acordé de una cosa de las científicas. Ahora. Me acuerdo que tenían un montón de boludeces y cuando vos las abrías, tenían en la tapa todas las funciones. Y algunas funciones eran re locas. Onda, algunas funciones te abrían como un asistente y vos, no tenía nada que ver con las funciones del coso en Claro, sí. porque tenía una tapita y vos la abrías y en la tapita te decía todo lo que tenía. Y era una pantallita chiquita nomás también. Sí. Rarísimo. Pero bueno, eran divertidas. Aparte, eran re portátiles. Entraban en el bolsillo fácil. Claro, era Y muy, muy loco. otra cosa que me acuerdo, que fue muy, muy famosa, no me acuerdo la marca, como siempre cito a ese, no nos acordamos de ningún nombre de nada. Eran las calculadoras científicas que llegaban a tener un poder de procesamiento tan superior que podían correr un juego de Pokémon. ¿Se Ah, acuerdan? mierda. Ah, no, pero eso están, esas lo modearon ahora, o sea, no hace mucho nomás. ¿Estás seguro? No, o sea, no es tan viejo, pero. Claro, son las científicas, las grandes, porque Sí, eran las que tenían una máquina adentro, o sea, directamente. y sí, pero las yo te hablo de las primeras científicas, no me acuerdo qué modelo de Casio eran, pero sí, eran, no podías procesar nada adentro, o sea, eran las científicas comuncitas. Sí, O sí, sí. capaz, sí, ya, qué sé yo, eran otros modelos que sí eran más grandes, más potentes, más, no sé, más, Sí. Ya de por sí necesitabas una pantallita un poco más amplia para eso. Nosotros usábamos mucho porque yo iba a un colegio técnico y teníamos, qué sé yo, matemáticas, análisis matemáticos y cosas mucho más complejas a la hora Claro, más de. dedicada a la matemática. Más dedicadas a la matemática, exactamente, qué sé yo, pandeo, torsión, Sí, interpolación, presión, todo eso. compresión, ese tipo de cosas, y eran Interpolación de límites, flash, como la interpolación de te objetos. iba fraccionada. Nada que ver. No sé. ¿Viste cuando en el flash usaba Ponele. nadie se metió en el programita del flash? No, yo no sé ¿No? nada, Ah, puta madre. No, cero. Nadie, nadie, nadie. Sí, tuve un cursito de Flash que nunca fui muy amigo del Flash, pero. ¿Viste cuando interpolabas objetos que Sí. hacías en los fotogramas, pasabas de un lado a otro? Exactamente, era Te un sentías que un parto. animador y estabas haciendo un circulito moverse. Era una pelotudez, pero. Pero Sí. eras animador, Sí. bro. Yo había hecho un cortometraje en Flash, solo, y te juro, me tardó la freaking vida. Pero terminó siendo más tipo stop motion que movimiento que Stop movimiento motion flash. porque le erraste a los frames. No, no, no, no, no. Sí, fue, o sea, ¿cómo te explico? A ver si lo encuentro, no sé dónde estará. Era un cuento corto que había encontrado en internet. Y como decía anónimo, lo agarré y lo usé porque sí. Era anónimo. Claro, y lo había ilustrado un amigo, o sea, le conté cómo era la idea, lo ilustró él, y yo hice todo el proceso en Flash, y lo convertí en un video, y fue un parto, porque te juro, era una de las últimas materias que había cursado en la universidad, y yo ya estaba trabajando, y qué sé yo, decirle que comencé a trabajar en ese cortometraje. Tipo 6 de la tarde y lo terminé a las 4 de la mañana. Me fui a laburar, hice puente, me fui a laburar y después volví y fui a rendir, o sea, fui a presentar el cortometraje. Lo que pasa es Ah, que bien. el Voy Flash a ver si lo encuentro, por ahí debe estar. te Ya. demandaba mucho tiempo. Aparte tenías que elaborar con imágenes vectoriales. Un barco. Claro. Sí. ¿Vieron Animation versus Animator? A mí me vuelve Sí. loco lo que el tipo Sí, estuvo hace muy con bueno. Flash. Estuvo Sí, muy sí. bueno. Muy buena, muy buena. Para los que no lo conozcan, Animation versus Animator es una animación hecha en Flash en donde te muestran como si vos estuvieses animando, o sea, si estuviese viendo un video tutorial de un flaco animando y de repente el La tipito, animación cobra vida la y animación cobra vida, empieza a pelear con el y animador. claro, empieza a pelear con el animador, pero dentro de la máquina, o sea, agarra y empieza a romper los fotogramas, empieza a dibujar, se dibuja un arma y te empieza a disparar el animador, o sea, contra el que pelea sería el puntero del mouse. Y hay momentos en Claro. donde sale al escritorio, creo que ese es en el 2. Hay como 3, 4 videos. Y hasta un juego ahí. Sí, tal cual. Hay un juego, boludo, es genial. O sea, entran a la página oficial, Animator versus Animation, y pueden jugar como el animador o como la animación. Sí. Los últimos dos fueron Kickstarter, me parece. Los ¿En últimos dos serio? episodios. Encima son viejos. Son de la edad de Edu, más o menos. Ah, No, sí, entonces pero hay dos que son más nuevos, que son los últimos que hizo el chabón, que fueron resultado de un Kickstarter y que el mismo loco empezó para hacerlo. ajá. Y están buenísimos. Se nota mucho el cambio en la calidad de producción. O sea, Bueno, si los primeros estaban buenos, estos últimos son mejores. ¿cómo roba la gente con los Kickstarter? Por Dios. No, a mí me gusta todo lo que Sí, sale en no, es Kickstarter. genial, O sea, genial, pero. Kickstarter es una idea genial. Sí. Sí. Seguí desviando el tema principal que tenés miedo de. El Y bueno, tema. mira, A ver. algo nuevo que tenemos que ustedes no tenían es Kickstarter. Ah, mira. ¡Oh! Crowdfunding. Tal Toma, en cual, tu que puta cara. en nuestra época no necesitábamos que otros niñitos nos den plata. Nosotros hacíamos con nuestro esfuerzo. Che, ¿Y vos sabés pará. qué pasa? Hoy en día la calculadora científica es una aplicación. ¡Oh! Hoy en día las calculadoras tienen Android. ¡Oh! No, pero yo estoy totalmente de acuerdo que el mejor tiempo es ahora. Pero lo que a mí me interesa es qué cosas ustedes no, por ahí no pueden apreciar de la misma forma. Yo te voy a decir yo te voy a decir que no se puede apreciar hoy día que sí se apreciaba, que sí se apreciaba antes. En Sección, el concreto. viejo Edu. No, no, no. El anime. No, para. Hoy Tampoco. por hoy, Hay muy hoy buenos por hoy. animes hoy por hoy. Yo Sí. Ah. le siento un Hay. respeto superior a toda esa gente que miró anime alquilando VHS. Yo no podría, me Yo. volvería En loco. la casa de mis viejos todavía hay muchísimos VHS que yo había comprado en su época para ver, porque así conocíamos. O aquella época en la cual anime se conseguía en CDs y te venían tres capítulos por CD y tenías que comprarte toneladas de CDs para tener una serie completa. Claro, es que en cierta forma nosotros sembramos, labramos la tierra y nosotros y nuestros padres financiaron todo lo que se consume ahora, digamos, los videojuegos. Ahora todo el mundo juega videojuegos. Cuando yo era chico nadie jugaba videojuegos. Y era carísimo y era una nerdeada absoluta. Y ahora, digamos, todo el mundo juega, está bárbaro, está perfecto, qué sé yo. También el tema de los videojuegos también es un punto aparte. Mira, Sí, sí, sí. te estaba diciendo el tema del anime. Yo siempre hice una cosa, yo de tan nerd que soy, había hecho una especie de clasificación generacional de lo que es la evolución del anime. Muy buena, quiero ver eso. Te voy a decir, yo y que tengo 30, pasadito 30, 31, gente de mi edad, de mi generación, de 30 en adelante, 30, 35, llegando a los 40 años, es la generación 1 Claro. de fanáticos del anime. Yo crecí mirando Mazinger. Claro. En mi época estaba Mazinger. Cuando vino, a ver, Kimba, el Thundercats. León Blanco. En Thundercats. blanco y negro, y a ver, ¿qué más hubo? Y así, pequeños animes, Heidi. Heidi, Hey. exactamente, de primera Heidi. generación, Candy Candy, Candy Crush, pensé que iba a decir, ah, mierda. no, Candy Candy sigue siendo primera generación. Había dos animes totalmente traumantes que eran La Ranita Valiente y La Abejita Valiente. No me acuerdo exactamente los nombres, La pero. abejita maya, creo que era. ¿Esa era? No sé, pero eran terribles esos animes. Vos tenías una. Eran iguales. Uno es una ranita valiente y otro es una abejita valiente. Y todo el resto de las personas, te juro que es peor que Game of Thrones. O sea, A la mierda. Ah, no sabés lo que era. Tipo, venía la ranita así como, hola, soy la ranita feliz. Y de Y repente mataron a toda caía la familia de así. la No, no, de ranita. repente caía La muerto como boda si roja de la dijera. ranita. Caía. Yo me acuerdo que había un dibujo animado. No más, bueno, en esa época, en esa primera época, muchos de los animes que venían o series eran pasados por Europa. Por eso es que Los Caballeros del El Zodíaco, la filtro primera terrible. generación, tenía el opening en español. Y muchos otros animes venían de versiones francesas. Los Supercampeones, que tenía el título en italiano. Dato, Eso es un poco. dato de color, dato de color. Justamente hablando de esto de los pasajes del anime, Pokémon, en las versiones mexicanas, en las versiones dobladas al español, en todas las partes en que Ash decía la edad, lo sacaron. ¿Para qué? Para que siempre parezca que Ash tenía la misma edad, aunque en el anime siguiera creciendo. Mira. Es real. Otra, mira. Es creepy, pero es real. Sí. Sí, Ash técnicamente crece, o sea, está ahí igual. Sí. Te decía, bueno, toda esa generación que iba a la escuela, venía a la tarde, a la merienda, a mirar dibujitos que veía junto con los picapiedras, veía junto con los supersónicos, esa generación 1. A todo esto hay una generación 0, que son nuestros padres. No técnicamente mi papá, por ejemplo, que él no había, pero sí, ya eran padres que leían cómics en su época, leían, qué sé yo, Dick Tracy, los primeros Batman, los primeros Superman, y son los padres buena onda que le compraban los cómics a los hijos y no tenían problemas en que los hijos leyeran. A mí me solían decir, deja de mirar esas boludeces, qué sé yo. Sí, pero eso pasa en todas las generaciones. Claro, eso pasa en todas las generaciones, pero te estoy hablando, la generación cero son esos padres cool, buena onda, que incentivaban a la lectura de los cómics de los chicos. Está bueno eso, la verdad está bueno. La generación 2, pasamos a la generación 2, sí ya es la que creció con, específicamente hablando de Argentina y Sudamérica en general, porque también Paraguay entró en esa clasificación, fueron los que crecieron viendo Supercampeones, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. Esos cuatro son los pilares. En realidad, sacando Supercampeones, Dragon Ball, Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco es la triada. Claro. Que hizo el boom del anime en la América Latina. Porque lo pasaban acá en cable, por ejemplo. Exactamente. Claro. Yo me acuerdo. Y para Supercampeones, era, creo que en Canal de Aire acá. También. Sí, yo te voy a decir una cosa. Había un canal de Formosa, o no sé si era de Argentina completa. Yo me acuerdo que iba un día tenía un amigo, el mejor amigo de que estuvo ahí en la primaria. Me decía, mira, hay un dibujito que se llama Caballeros del Zodíaco. Yo no sabía de qué trataba. Y pasa en tal canal a tal hora. Y yo me fui, miré y por lo visto me confundí de la hora, lo escuché mal, no me acuerdo, pero vi otro anime, otro dibujo animado que era, no me acuerdo, pero es otro anime conocido de esa época, y yo pensé que era esa, y no fue ese. Después, en otro momento, lo vi, y vi Caballero del Zodíaco por el canal ATC, de allá en esa época, y ahí me acuerdo perfectamente qué capítulo fue. Me acuerdo, te voy a decir qué capítulo fue. El capítulo en el que Seiya se enfrenta al Pegaso Negro y está ahí todo baqueteado porque los meteoros negros le habían golpeado todo el cuerpo. Y estaba ahí que se moría y se caía cada rato. Ese capítulo. De la primera. Mira, yo me acuerdo también exactamente qué capítulo vi por primera vez, que era uno de los más sangrientos del Caballero de Zodíaco, que es uno que el Fénix le termina cortando las manos a uno y después se termina muriendo el Fénix. Y en mi cabeza que se muera un protagonista, o entre comillas un bueno, era como nunca lo había visto en mi vida. ¿Se acuerdan del capítulo en el que el Fénix pelea contra uno de los caballeros que le empezaba a quitar los sentidos? Virgo, ya sí, que, ¿viste? Sí, vos que sos pibe, no te olvidás de que ese es Shaka de Virgo. Esas cosas, por ejemplo, no se olvidan. No, pero boludo. No. Alguien que te diga contra ese que quitaba los sentidos, en vez de decir Shaka de Virgo. Yo tengo demasiados animes en la cabeza, demasiados personajes. Yo también. Yo tengo muchos más animes que vos. Yo tengo muchos animes más que vos. Empezó la charla en el bar entre el abuelo y el nieto, boludo. La puta. No, pero los primeros años que yo veía Los Caballeros del Zodíaco, los veía en portugués, porque los pasaban en el canal brasilero. También. Canal Machete. Claro, no habían llegado acá. Exactamente. Es más, había una serie con todo el boom de Supercampeones. Hubieron dos animes de fútbol que entraron e hicieron boom también. Uno era Goleadores, que pasaba en, no me acuerdo, pero era un canal chileno. No conozco. No. Siempre dije que iba a buscar ese anime, pero era una historia de un tipo que tenía un amigo que era re bueno al fútbol y el pie vuelve otra vez, no me acuerdo qué onda. No me acuerdo mucho de ese anime. Pero el otro anime era La Liga del Dragón, Cerazo. Que era eran muchos personajes antropomórficos, así que eran dragones, dinosaurios. Humano, perro, vaca, lo que sea, habían de todos y todos jugaban al fútbol y todos tenían superpoderes. Que uno hacía le pegaba la pelota y la pelota se iba con fuego y todo ese tipo de cosas. Esas cosas locas japonesas. Sí. Terazo, La Liga del Dragón. Hablando de series, y vamos a... Nos vamos a pasar de las series orientales. Bueno, yo creo que... Pará que todavía no terminé de hablarte. ¿Qué podcast, quilombero? Ahora lo dirigimos nosotros. Pará, generación... Déjame terminar. Generación 3. Generación 3. Ah, tienes razón, estamos con las generaciones. Claro, son cuatro generaciones. Pará, entonces la 1, hace un resumen. La 1, gente de 30 para arriba. Que hoy día son padres, lo que sea, pero siguen viendo anime o por lo menos siguen estando en determinado fandom. Ajá, ¿la 2? Generación 2, la generación 98 más o menos, 90 y, sí, por ahí. Los que arrancaron mirando Dragon Ball, Sailor Moon, Caballero Zodiaco, generación Magic Kid, por ejemplo. Sí. Vamos, claro, yo sería 2. Exactamente. Dos, casi 3, porque cuando yo empecé a mirar conscientemente televisión, Magic Kids ya estaba en sus últimas antes de pasar a ser Jetix, por ejemplo. Entonces vos podés llegar a ser de la 3. La 3 es... La 3 es la peor. La 3, o sea, yo vi, por ejemplo, en Cartoon Network, en su momento todavía estaba Toonamix, que lo pasaban como las 12 de la noche, mi vieja me quedaba pedos porque me quedaba mirando anime hasta tarde. Quedaban Dragon Ball, Inuyasha, Yu Yu Hakusho. Yo me acuerdo que yo vi a las 0 horas, no me acuerdo dónde había ido, con mis viejos, y entré a la pieza de mi viejo, prendí la tele, obviamente prendí Magic, como siempre, y habían pasado a las 0 horas el capítulo 1 de Dragon Ball, la primera vez que lo pasaban. Yo no sabía qué mierda era, y dije, wow, esto es copado, no sé qué onda. Y ese fue el capítulo 1 de Dragon Ball. Entonces, para la generación 3. La generación 3 es la masificación, cuando comienza a masificarse el anime, cuando comienza a haber eventos everywhere. Mierda, tan tarde. Y sí, dale año 2000 en adelante. No sé. Claro, yo sería de... Claro, porque ya empiezan a haber muchos animes, la gente ya empieza a salir, empiezan a haber eventos, ya internet está creciendo. No todos tienen internet, pero ya se pueden conseguir muchos animes en CDs. Claro, ya había empezado a aparecer exactamente, el DVD de anime. Exactamente. La generación 2, por ejemplo, es la que ya empezaba a comprar revistas. Generación 1, olvídate, es la que compraba todas las Minami, las Dokkan, revistas españolas que tenía una tapa con un dibujo, las comprábamos todas. Bueno. Y la generación 3 es la de 2000 en adelante. La generación 4 ya es básicamente la actual. Es pañales, boludo. Claro, la generación 4 está en pañales y es la que está cagando todo. Porque, no, ¿sabes por qué? O sea, yo digo, cagando todo en el... Para mí, la 4 arrancó, por ejemplo, con esos animes que mezclaban más o menos anime con el dibujo americano. No sé si me siguen, tipo Poco de Loco y esos animes medio raros, que ya pasaban en Jetix. Hubo una época en que Nickelodeon tenía 20.000 cosas... Nos falta Pyro, carajo, Nos falta Pyro para debatir esto. Ahora mismo está haciendo Persona No Se Cae en vivo. Sí. Le mandamos un besito a la gente de Persona No Se Cae. Exactamente. Y de paso a la gente de Checkpoint. Genio de Diego. Nos saludó en el podcast. Claro. Y de paso me mando un beso porque soy re cool. Y puedo hacer esas cosas. Bueno, vamos y después voy a escuchar. Bueno, generación 4 es la generación de ahora. Los pibes de 15 años en adelante... O los que están. La generación Naruto, los pibes ahora que crecieron con internet, que para ellos conseguir anime es googlear y descargar, o sea, tienen todo a mano. ¿Y cuál es el tema? El anime empezó a masificarse y es lo que yo. El peor problema que tuvo el anime es que justamente se masificó. ¿Cuál es el punto? Como había dicho Pyro sí, fue Pairo. La demanda de anime es tan grande que hay que cubrir y ya empiezan a agarrar cualquier cosa. Vos miras, hubo una época, yo te voy a ser sincero, creo que a partir del 2009, 2010, dejé de ver anime tan seguido como veía. Sí, bueno, llega un momento que te porque ya llega un punto en que todo es exactamente lo mismo. ¿Viste? Pero eso es por estructura, Claro, eso, o sea, también. Eso porque... hay el anime suele respetar, es como, a ver, es como si te pusieras a ver series americanas una tras otra, tras otra, tras otra, todo el tiempo. Claro, es como si te ves Friends o Meet Your Mother. Claro, es como decís, uy, sí, el formato de tal cosa. De hecho, hay carteles enormes mostrando claro, los formatos. Tenés los géneros, los estilos, lo que sea. Pero hay una diferencia muy, muy grande. Por ejemplo, en mis tiempos, o sea, cuando yo miraba anime y era pibito de 15, vos veías un anime y era, qué sé yo, ver un fanservice era wow, y no era porque salía una vez. Claro, claro. Y era, explotabas. Hoy por hoy, animes se terminan cagando porque es puro fanservice y ya estorban. Ejemplo fácil, House School of the Dead. House School of the Dead es una serie excelente que la cagaron porque ya era fanservice a más no poder. Pero ya, lo que pasa es que House School of the Dead ya venía con ese concepto, ¿entendés? Es diferente. Sí, estaba editado, pero al comienzo planteaba una historia bastante interesante, la de los zombies que atacaban, que esto y lo otro. Para mí siempre hubo ecchi y medio hentai en House of the Dead. Hubo. Genial, eso no te discuto. ¿Cuál es el punto? Que llegas a un momento en el cual ya es abusivo y ya te ponen cualquier situación absurda con tal de hacer, o sea, toda una escena está basada para que al final el tipo se resbale y le toque la teta, o la mina tenga que estar en bola y se le vea el culo. Y antes, mira, yo te iba a decir un claro ejemplo: Eiji Naika. Era un anime que es del 90 y algo, 2000, no me acuerdo, y estaba plagado de fanservice. Y era, el anime era eso. O sea, se destacó porque era full fanservice, full bombacha, full ángulo, donde la, entre comillas, cámara te mostraba la bombacha, y era ese el chiste de la serie. Hoy por hoy, una serie normal hace todo eso. Y ahí que va mutando más o menos la estructura. Exactamente. Y copian toda esa estructura que no está tan buena a veces. Está bueno salir de esa estructura. Claro, y aparte tenés que son miles de historias que se repiten en... ¿cómo es? En distintos animes. Exactamente, miles de cosas que se repiten. Yo me acuerdo que apareció en el primer anime que lo vi fue Evangelion. Pero voy a ir a lo directo. Ikitosan es en realidad donde implementaron el tema de la minita con el parche en el ojo. Bueno, hoy por hoy cualquier anime tiene una minita en el parche en el ojo. Kill la Kill hay minita con parche. Claro, minita en el parche en el ojo. Pero Kill la Kill no es más paródico, no es más criticando a todos los animes que son. Bueno, pero justamente eso es lo que yo digo. Yo creo que siempre es bueno para el consumidor que se masifique. Yo no pretendo ni loco que me gusten todos los animes que salen ahora. Exactamente, pero vos tenés... 20. Sí, obvio, eso es obvio. Siempre lo malo es cuando tenés muchas cosas repetidas de las que no te gustan. Pero también eso de, es una sensación de que todo se repite, que viene de pasar más tiempo en el planeta y consumir más entretenimiento. Creo que es a esta altura de la vida donde empezás a sentir como, bueno, que ya viste todo, pero es porque ya te pasaste, en mi caso, no sé, 20 y pico años frente a un monitor y... Frente a una tele, exactamente. Pero, sí. Lo que pasa, a mí hay una cosa que siempre me rompe las pelotas del anime, de todos los santos animes, que siempre está... El tipo que se quiera hacer fuerte para proteger a los amigos. Basta. O sea, es la temática pero que usan. Kill la Kill, nada que ver. Nada que ver. A mí lo que me gustó de Kill la Kill, o sea, es que pasan los primeros capítulos, te muestran todos los clichés habidos y por haber, y después sigue mostrando clichés a vivir por haber. Y vos decís, llegas a un punto en el que decís, esto es estúpido, ¿por qué lo sigo viendo? Y llega un punto donde te cambia la trama y te pone fuera del absurdo que sigue siendo la animación y todo lo demás, te pone una historia del carajo, te vuela la cabeza lo densa que es la trama, la historia. Yo dije, wow, esto no me lo esperaba. Es lo mismo me pasó justamente con Tengen Toppa Gurren Lagann. Yo vi los primeros tres capítulos y dije, no voy a ver nunca más esta mierda. Y lo habré dejado 5 o 6 meses. Después dije, bueno, vamos a ver, no tengo nada. Voy a ver, y fue así. Cuando entendés el absurdo que lleva, la historia detrás del absurdo, es genial. Es muy loco, es muy bueno. Hablando de series, y... Bueno, otra cosa, tengo una lista. Deja de pisarme Ezequiel, hijo de puta. Deja de pisarme. Bueno. Carajo. Para, dale eso, decilo. Bueno, quería decir, no sé si tiene algo que ver con lo que ibas a decir, que yo tengo una lista así como la que tiene Edu, pero con lo que es el público consumidor de videojuegos. ¿What? Ah. A ver, esto es interesante. Por ejemplo, vos tenés, claro, o sea, uno de esos incluye a los niños rata, que son niños, justamente, yo no los incluiría como niños rata, pero bueno, vamos, pasemos a la explicación. Por ejemplo, vos tenés la generación 1, para usar la misma clasificación de Edu, que conoce los videojuegos de que más o menos arrancaron. Wow. Atari, la Family, la NES. ¿Qué edad estamos hablando? ¿La misma que Edu? Un poco más atrás, me parece. Sí, sí, por ahí. Sí, Edu, un poquito más atrás también. ¿Tan jóvenes son los videojuegos? Es que la, es así ahí. Bueno, pará, repasemos un poco la historia de los videojuegos. Obviamente empiezan como de a poquito, por ahí un científico hace un puntito que se mueve. La primer cosa bien masiva que pasa es el Pong. Sí, que sale tipo consolas aquí y allá. Después viene toda una etapa de consolas. Pero había unas consolas que vos lo que movías era un puntito, y ¿sabés qué hacías? Le ponías al televisor como una especie de plástico. Sí, lo vi. Esa era la pantalla. Sí. Bueno, en el documental de Video Games. Claro. Los principios de la Atari misma. Claro. Yo, por ejemplo, yo en casa tenía un Coleco Vision. Claro. Que es una máquina que capaz que ni la conocen, no sé. Sí, yo la conozco. Yo conozco de haberla leído, pero nunca vi una en persona, por ejemplo. Bueno, sí, fue una de las cuantas cosas que descarté de tener del arcade. Porque ya, claro, ya te tiraban en un montón de boludeces, así que ya, no, ¿para qué quiero esta boludez? Y después hubo como una crisis de los videojuegos y de las consolas esas, porque el mercado como que se... salieron a ser cualquiera, y nadie curaba los videojuegos, ¿no? No había como alguien que diga, bueno, este sí, este no. Era meterle fichas que va como piña. Y el famoso caso que casi destruye la industria es el juego ET. Sí, ese es reconocido, por ejemplo. ¿Sabes sí. que estoy viendo un... que siempre todavía no lo vi, ¿no? Pero está destacado en Netflix que hay un documental... Sí, que El de Atari no sé cuánto se llamaba. El fin de Atari. Atari Game Over. Atari Game Over, que justamente cuenta la historia de este tema de té, de que del mito que al final fue verdad, de que enterraron los cartuchos de té y demás. Sí, eso igual me pareció medio locura. O sea, yo al principio no creía hasta que, vi fotos y qué sé yo, dije, no puede ser el nivel de locura que tenían en la cabeza estos chabones para enterrarlo, boludo. Y un asado no podían hacer con eso. Claro. Bueno, ahí aparece Nintendo, que dice, bueno, no, vamos a hacer una consola y vamos a curar el contenido, no cualquiera puede publicar acá, y entonces Nintendo de alguna forma te prometía cierto nivel de calidad, y te digo que si vos ves juegos como Los Pitufos para Coleco, digamos, son juegos horrendos, y había algunos juegos buenos para Coleco. Yo tenía el Donkey Kong y un juego excelente que se llamaba Gyrus, y tenía una música así tipo 8 bit tecno electro clásica, no. Bueno, una cosa impresionante. Ah, 8 bit no se podía. Pero bueno, no sé por qué había que repasar la historia de los videojuegos. Ah, que si son tan viejos. No, pero lo que pasa es que la consola es más o menos, llegó acá a la Argentina, sí, más o menos en esa época, 80 y pico, tener una consola en tu casa en Argentina. Igual, acá llegaban todas las copias, nunca llegaban. Claro, acá se llegaba mucho lo que es la copia trucha. O sea, el Family Famicom, era la Super Nintendo. Claro, por acá también el tema de la Family fue así, el boom, todo el mundo tenía Family. Por ahí alguna Sega. Acá lo que se veía era la Sega original, la Family sí, ya no tanto. Exactamente. Sí. ¿Y cuál sería la segunda? ¿Tu segunda generación? La segunda ya es más noventera 2000, que es con la aparición de los polígonos, las consolas más portátiles. ¿Sabes? ¿Qué te diría yo que más allá de...? Creo que hiciste un buen salto. Me parece que viene un salto. Sí, pasa que dentro de todo lo... Sí, los arcades, las tiendas de fichines. Esa podría ser tu generación 2. ¿Por qué? Porque vos... Para mí la generación 1 también formó mucha parte de lo que es la generación del fichín, porque se metía mucho en eso. Por eso la nombré como arcades y consola. Porque usualmente los que tenían, por ejemplo, la Coleco, la NES, y vos ibas a un fichín y veías la capacidad de memoria, por decirlo así ahora, más técnicamente, que tenía un fichín comparado con la de la NES, que tenía mucho menos memoria y mucho menos detalle, era distinto. Claro, concordemos también que más o menos por esa época ya estaba la Play 1. Claro, sí, ya, pero más adelante. Sí, un poco más adelante, o sea... ¿Sabes qué? No, de estar ya estaba, que esté masificada y que ya la mayoría lo pueda, no, para no decir todos, que la mayoría lo tenga, era otra cosa. Sí, pero tardó un poco en llegar. Claro, tardó un poco en llegar, por más que nada porque ya era así, comprar algo un poquito más caro que sirve para jugar. Macheando con esto que contaba Edu y ese, quería mencionar que hay en Netflix hay una serie de videos que están todos agrupados, que se llaman TED Talks, Life Hack, bueno, los que conocen los TED lo saben, después si no explicamos. Y hay uno particularmente de Jane McGonagall, que es una game designer bastante conocida, en donde ella cuenta cómo es esto del tema de la pasión por los videojuegos, o sea, es mucho más profundo, o sea... Se basa, empieza a contar su enfermedad, empieza con... Lo vamos a hacer. La flaca empieza diciéndole al público que le va a regalar 7 minutos de vida a todos. El público queda y dice, what the fuck, ¿cómo? ¿Por qué? Y después empieza a explicar qué cosas dicen las personas antes de morir y qué cosas los videojuegos te evitarían decir. Donde podrías haber estado más con mi familia y empieza a tocar todo el tema de los videojuegos sociales... el tema de jugar con tus hijos y bla bla bla bla, todo ese tipo de cosas. Y también cuenta que ella tuvo una contusión cerebral, una conmoción cerebral. Y tuvo una idea que estaba muy buena para sanarse, que era crear su propio videojuego, obviamente una game designer, pero este videojuego se basaba en así como que era una psicópata y los enemigos eran los miedos y un montón de cosas que ella quería hacer. Entonces ella le invita a la hermana para jugar. Dura 19 minutos el TED. Después véanlo, que va a explicarlo mucho mejor que la pobre descripción que estoy dando yo. Claro. Y dice que esa es una manera de pedirle ayuda, una manera fácil, porque sentarse a jugar con alguien y disfrutar esa experiencia es mucho más sencilla y menos, un poco más abstracta que estar diciéndole, che, tengo una enfermedad, ¿me ayudas a solucionarla? Básicamente. Eso es lo que comenta la flaca. Está bueno, véanlo. Está. Yo lo voy a tener que buscar por popcorn porque no tengo... Pero, sí, ¿qué onda con popcorn? Yo lo estuve probando, no me gustó demasiado. Es bueno. No, pero... no me gustó, pero es la alternativa para el que no puede pagar Netflix. Y no sé, porque yo el otro día busqué héroes en popcorn y hay algunos que tienen dos seeds. Y te caga. Sí, se complica. Sí, sí. ¿Cómo ves? Es imposible. Bueno, lo que define a las generaciones son más o menos, por ejemplo, la generación 1, por decirlo así, era la generación en la cual el videojuego no tenía memoria, por decirlo así. ¿Me entienden? No. Sí, sí, el Mario Bros. En el Nintendo siempre empezaba desde el cero. Claro, siempre vos arrancabas, o sea, vos ibas, agarrabas tu jueguito y arrancabas de cero. Jugabas, ponle 15 horas, apagabas la consola, la prendías de nuevo y arrancabas de cero. Exactamente. Todos los juegos de NES son así. Salvo que haya salido algo raro, pero en principio sí. Sí. Algo como lo que sería roguelike ahora. Claro, con la aparición de la Nintendo 64, Play 1, y no me acuerdo si otra cosa más, apareció lo que es la memoria, lo que te permitía guardar tu proceso. Ya tenía. El Super NES ya tenía memoria, porque sí, el Mario World tenía un mapita y te grababa. Ah, entonces ya tenían más o menos memoria. Pero acá el NES, ni el Super NES no lo tenía casi nadie porque era muy caro. ¿Qué era la Family? La cosa. ¿Y la Super Nintendo? No, la Super, la Nintendo era la Family y la Super Nintendo no sé si tenía trucha acá. ¿La Nintendo? ¿Estás seguro? Me parece que la Super Nintendo era la Family. Porque no sé, la Family estaba en Mario Bros. Claro, yo juego al Mario Bros toda mi vida, no sé si pasa que la Family ya era un poco más potente y sí, me traía metido los juegos de NES y SNES. Ahí está. Ese era el chiste. Era un puto emulador. Bueno. Y algo así, básicamente, o sea, vos te comprabas los cartuchos que, o sea, obviamente no funcionaban los cartuchos de SNES propiamente dicho, sino que vos te comprabas los cartuchos de Family, donde traías los juegos. Por eso siempre había juegos, cartuchos de un solo juego o cartuchos de chorcientos mil en uno. Sí, sí. E incluso las propias Families que traían los juegos integrados y que te tenían los 999.999 en uno. Pero eran 50 juegos a reventar, pero que eran súper modeados, donde que tenías, uno era en tal nivel, otro era en el mismo nivel, pero con diferente color, y así. Sega tenía lo mismo, la Sega Genesis te traía, pero era menos violento, era uno en 15, uno en 20. Yo me acuerdo, había tenía una Family que tenía esas 999.999 en uno, y me acuerdo que el juego 816 era el contra que tenía todo, que tenía las vidas infinitas. Iba salteando hasta llegar al 816, que tenía el de las vidas infinitas. Dios. A mí me pasó lo que parecía bueno en su momento, pero que fue una cagada. Mi abuela, no me acuerdo por qué, viajó a Estados Unidos justo cuando salió el Super Nintendo. Y acá ni sabía que existía. Entonces, cuando ella está allá, ¿qué te traigo? Yo le pido un Nintendo. Y cayó con un Super Nintendo, que era algo... O sea, no sé, capaz que fui la primera persona en Argentina en tener un Super Nintendo. Y le cagaste a la puta a la abuela, le dijiste, ¡ya! Yo quería una Nintendo, no una Super Nintendo. No, en el momento estuve chocho porque la Super Nintendo venía con el Super Mario World, que era como otro nivel. Totalmente. Era una locura, o sea, era como... Me acabo de reventar la pierna. Bueno, pero cuando ibas a comprar un juego, que no había truchos todavía, pero cuando ibas a comprar un juego de Super Nintendo, costaban como si ahora, el equivalente ahora, ponele de 3.000 pesos. Era una locura lo que costaba un juego original de Super Nintendo cuando yo recién la tenía. Entonces yo tenía tipo un solo juego. Cuando iba a la casa de un amigo que tenía Family, decía, pero chabón, vos tenés tipo 150 juegos, ¿cómo es esto? Así que no me salió bien la joda del Super Nintendo. Bueno, cuando yo era chico, espérame, déjame te cuento esta en la última anécdota. Cuando yo era chico, yo tenía la Family, yo me iba al negocio de unos vecinos, que ellos tenían un puestito de juguetería y demás, y ellos vendían juegos de Family. Yo me compraba los juegos de ahí. y siempre me iba y le llevaba, mira, yo este juego lo compré de vos y quiero otro. Y se lo devolvía, le daba un poquito de plata y me daba otro juego nuevo. Y así yo conseguí, por ejemplo, juegos como los Power Rangers, no me acuerdo cuántos, pero, o sea, los supercampeones, el supercampeón J, que era así medio inconseguible en esa época. Sí, todos juegos. Varios otros. Dios mío. No, ¿ustedes, los jóvenes, llegaron a alquilar juegos en un Blockbuster, por ejemplo? Los jóvenes, la puta madre, tenemos, ¿cuánto? 5 años de diferencia, boludo, dejate de... Sí, no, yo sí llegué a alquilar cartuchos de Family, por ejemplo. Yo alquilé cartuchos de Family. Hay diferencias. ¿Hay diferencias, Edu? Sí, sí, hay diferencias. Sí. Hay un salto generacional, pero bueno. Claro, no, exactamente. Y ese salto generacional se llamó Internet. Así que... Sí, totalmente. Claro, porque bueno, antes los saltos generacionales... decía, antes los saltos generacionales eran entre padres e hijos, no entre gente de 2000 y 2005, digamos. Ahora es cada vez peor la cuestión. Sí, ahora hay cada vez más saltos, digamos, por la aparición de nuevas tecnologías. Y son cada vez más rápidos los saltos. Sí. La gente... Mi vieja hace, no sé, el año pasado se decidió por fin a tener un smartphone. No te estoy hablando de un iPhone 6, sino tener un celular chotito táctil con WhatsApp. Android 2.3. Exactamente. Claro. Un Android medio pelo con WhatsApp. Dale, dale, que ese tiene angustia ahora. Dale, larga. Lo que ya empezó a definir, digamos, la segunda generación, que es la que ya incluye la PlayStation 1, 2, exactamente, Nintendo 64, la Xbox, la aparición de la primera Xbox, es justamente la aparición de megas y gigabytes de memoria para poder crear una narrativa, diseñar un juego con mejores gráficos en 3D o en 2D. Te agrego algo. Ahí te lo discuto, Porque sí. Con poca capacidad han logrado hacer juegos mucho mejores que capaz los que precedieron. Y te está saltando. Obvio, pero no quita que esta aparición le dé el paso a un montón de... Le da la capacidad. Cosas nuevas. Tiene capacidad a crear algo grandísimo. Ese te está saltando algo muy importante. ¿Qué me estoy saltando? Tenés toda la posibilidad de cagarme a pedo porque tenés 36 y yo 17. La aparición del porno en los videojuegos. No. Sí. Ah, bueno, ya vamos a llegar al porno. En el... Te está saltando algo muy importante y son los juegos de PC. Eso, justamente me olvidé decirlo, tenés mucha razón. ¿Qué es la aparición de PC como para jugar videojuegos? Exactamente, porque antes tener un jueguito, yo te digo, cuando yo comencé a aprender computación, aprendí con Windows 3.1, con eso te digo todo. Ya por 1911. Los inicios de los 90 y demás. Sí, seguí riéndote, hijo. 1991, y yo me acuerdo del Prince of Persia de DOS. Wow. Uy, qué lindo juego. Sí, bueno, eso. Y en nuestra época... ¿Te mandaron un ISQ que Argentina firmó la primera constitución o no, Ed? Mientras Argentina estaba firmando la primera constitución, Edu estaba probando el Prince of Persia. Bueno, de hecho, jugar con la PC en esa época significaba jugar con Banner, que había un programita que se llamaba Banner, y dibujar en Paintbrush, que es el padre de Paint. Paint ahora, sí. Exactamente. Explica todo eso. ¿Qué era Banner? Yo no sé lo que es Banner, por ejemplo. Cuando las impresoras eran a chorro de tinta. No, no era chorro de tinta. ¿A qué era? Matriciales. Matriciales, ahí está. Fátima aportando a levadura. ¿Sabes la Fátima, carajo? Murió su compu. Cuando vuelva, está en terapia intensiva su compu. Bueno. Ella murmurando. Las impresoras matriciales, como las que tienen la farmacia que te, sí, la que te tiran los tickets y demás en los negocios, pero grandes, vos podías hacer banners, literalmente banners. O sea, letreritos grandes con lo que antes era WordArt. Los textos sí. De allá, de que tenían WordArt de los trabajos prácticos de la escuela. Claro. Yo llegué a conocer WordArt, por ejemplo. WordArt. Ahí está, bueno. Bueno, pero eso es Word 98. Banner era el inicio del WordArt. Y tenía los diferentes diseños, todos prediseños, obviamente. Y habían unos cuantos más, por eso podías elegir las boludeces que poner y demás. Quiero anunciar que estoy comiendo pizza con cerveza. Ah, feliz, feliz. Yo después termino este podcast, voy a tomar un par de birras. Felicito. Che, cuando... Bueno, al minuto digo, boludeces. Che, cuando nos juntemos a la podcast, vamos a hacer una buena cervecería adentro. Sí, vamos a grabar el primer Levadura en vivo, todos juntos. Vamos a hacerlo en vivo, buenísimo. Sí, claro, sé si en vivo, pero por lo menos vamos a estar todos grabando frente a frente. Borrachos y frente a frente. Y con Pairo, que va a ser una locura. Exactamente. Y capaz que y ebrios. Capaz que le decimos a Diego también que se prenda. Invitemos un montón de gente, los de Asper, los de Rayo, que vengan todos. Sí, tengo que hablar con los de Asper, es una deuda, tengo que charlar con los chicos a ver si se quieren emprender en alguna. Bueno, sí, focus, volvamos al tema. ¿Qué tema? ¿Estamos hablando de un tema? El de los juegos que tenemos que seguir, que tenemos que hablar del porno. Hablemos de qué estuvimos hablamos jugando. ¡Hablamos de porno! ¡Porno! Pongo. Hagamos un break para decir que estemos jugando. Tiene razón. Okay. El señor Maxi. Señor ese, empiece usted. Bueno, yo estoy jugando una recomendación de Maxi. Oh. Estoy jugando Pixel Piracy. Y yo lo disfruté, boludo. Me pareció un juego muy lindo, está muy bien diseñado todo. Pero yo no tengo esa paciencia de ese tipo de juegos de que tenés que ir de a poquito, formando tu personaje. Decime lo que dijiste hoy en Facebook, textual. Yo, para mí es un simulador de morirse ese juego. No, era un simulador de cagarse muriendo. Claro, un simulador de cagarse muriendo. ¿Por qué? En ese juego lo que tenés que hacer es ir progresivamente, primero vas contra un barquito que tiene una sola persona, le ganás, te sacás el barquito y sus provisiones, bla. Vas leveleando tu personaje y todo. Y yo me aburro haciendo todo eso. Entonces dije, uy, barquito nivel 9000. Pirata épico. Vamos a ver qué onda. Y es ver cómo tu personaje desaparece en una nube de balas y piratas que le vienen a sacar. Pero... el juego gráficamente, tanto gráficamente como en jugabilidad, me gustó, está bien hecho, me gusta que te deje elegir cómo vas a jugar y todo, está bueno eso. Uh-huh. Eso lo comentaste, que te dice si querés jugar un juego más misterioso, eso está buenísimo, más tirado al drama, bueno, eso está bueno, pero no lo pude disfrutar. No, pero te digo que es así, onda. Al principio es como que empezás a morir. De hecho, ¿sabes qué me está pasando a mí? Todo el tiempo, no, es imposible. Llegado a una instancia del juego, todos se empiezan a agarrar, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo, pero hay una peste. La peste me parece que es. Claro. Es como la peste negra. Entonces se te empiezan a morir solos. Empiezan a bajar vida, y es como que no podés detenerlo. Y llegué a tener como siete tripulantes. Todo recopado, o sea, invadíamos barco, era re feliz. Y tenía, los alimentaba a todos porque pescaba, tenía el cocinero. Y esa otra cosa, viste que te dice que, por ejemplo, tenés difícil, que es 100% de hambre y no me acuerdo qué. Uh-huh. Orgullo, creo que es. Moral. Medio, que es 70% de pérdida de hambre y moral. Y fácil, que dice, recomendados para los jugadores que recién empiezan a jugar. Que es como 30% o algo así. Uh-huh. A mí me pasó que, no sé, las primeras tres veces que reinicié el personaje, dije, no, esto es para maricas, qué fácil, no. Vamos a poner medio. No era tan para maricas, boludo. La verdad que fue bastante complicado ver cómo se morían de hambre mis piratas. Encima, si no tenés la moral alta, se te revelan. Es un quilombo, joder. ¿Viste lo que es? ¿Que se llegan a revelar? Bastante sí, estrategia, entonces, ¿no? Muchísima. Porque, claro, es que seguro tenías el barco cagadísimo. Se te bajó la moral como nadie, ¿no? Sí, sí, no, igual perdí como 15 veces y dije, no, este juego, por más que esté bueno, no es para mí. Después te enseño a jugarlo, chiquito. E inmediatamente me puse a jugar. Para... Estás el grande ahora, boludo. Viste, viste, sí. Crecí un par de años, ya no soy tan viejo como Edu, pero crecí, boludo. Inmediatamente me puse a jugar Fallout. Wow. Otro juego sandbox. ¿Y inmediatamente te pusiste a jugar con el Fallout? Claro, no, las dos cosas al mismo tiempo. Ah, bueno, todo bien, todo bien. Bien, bien, bien, así es que te estamos. Respeto. Claro, pasó un juego porno. Entonces, sí. Igual con bueno, están tanto Fallout 1 y 2, que son los juegos RTS que se ven desde arriba, no sé si los conocen. Sí. Y como Fallout 3, porque New Vegas no lo tenía, no tenía ganas de bajarlo, entonces no lo jugué. Y son juegos sandbox, justamente, volviendo al tema que supuestamente íbamos a hablar hoy. Mira, él hizo la tarea, pobrecito. No, yo jugué porque tenía ganas de jugar y justo era juego sandbox. Que tienen una historia muy linda, los tres se relacionan, qué sé yo. Y me gusta mucho, por ejemplo, Skyrim, que era el que habíamos hablado la semana pasada, no te deja tanto la libertad de un final. O sea, de elegir el final acorde a tu personaje y a las acciones que toma el juego. Es verdad. Cambia un poquito el final de Skyrim, pero siempre es el mismo, básicamente. Lo que pasa es que tiene... Es que no sé... A ver... Skyrim no se dedica a finales, excepto el de la el final del, de la campaña... De la claro, campaña. Creo que el tema no es, justamente con Skyrim, el tema no es terminar. Terminarlo, sino disfrutar del juego mientras lo jugas. Claro. Claro, no es, por ejemplo, qué sé yo, jugar un The Last of Us que vos seguís una historia para descubrir el final. Claro. O sea, bueno, este juego Fallout usa la misma mecánica que Skyrim, son... Tanto Fallout 1 y 2 no, tan, no son tan libres por ser del tiempo en que salieron y estar un poco limitados por la tecnología, pero te dejan tu cachito de libertad en el que se nota más son Fallout 3 y New Vegas, en el que incluso quests misceláneas o side quests son, afectan mucho a lo que es el final de la historia. Ah, para. No me vas a decir que no te moriste de tornado con los piratitos del, Pixel, del Pirate Pirate, el Pixel Pirates. Sí. Son muy tiernos. Eso sí. Son muy tiernos. Ah, es genial, es genial, boludo. En los bares. Sí. ¿Qué? ¿Y tú te pasó? ¿Jugaste la versión que está en español? No, no fue la versión que está en español. Bueno. En inglés. Cuando se va, o sea, viste que hay una parte que vos lo sacás de la taberna. Sí. Que dice algo, ¿no? Y te siguen, sí, dicen algo y hay un par que te siguen para hablarte, no sé por qué. ¿Qué dice? ¿Qué te dice vos? No, te tiran comentarios. El mío dice, adiós. Dice, te juro que dice, adiós. Así dice, adiós. Y se va. Te juro. Porque los tipos no hablan un idioma, ¿viste? O sea, excepto las viñetas que te saltan. Sí, sí. Que dice, violaremos a su ganado y sacrificaremos a su mujer. Sí, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Pero tiene todos esos gags medio locos. Bueno, sí. Bueno. Para cerrar la idea, lo que me gusta es que, por más de que sea, no sé, por ejemplo, moviste una piedra, dando un ejemplo súper exagerado. Entonces, en el final, que va relatando todo lo que pasó sobre la historia mientras vos pasaste el juego, dice: y el jugador en sus tiempos movió una piedra, la cual luego tapó un huequito y una rata se murió. Porque no puedo regresar a su huequito. Por exagerar, te estoy diciendo. Uh-huh. Y que todo lo que vos hagas tenga esa repercusión chiquitita me gusta. Es muy bien. Me gusta eso en un juego. Sí, a mí también. Y como Bueno, para, claro, algo así. Para ir desplegándome la pelota, ¿vos, Santi, estuviste jugando a algo? yo jugué un juego del que ya se habló bastante acá, que es el Hotline Miami 2. No lo jugué entero, pero estoy muy conforme. Digamos, me gusta que sea más de lo mismo y que agreguen un par de mecánicas más. Y el soundtrack nuevo de vuelta es Se va excelente. al carajo. Se va al carajo. Como ya hablamos bastante de este Sí, no, juego, danos yo tu no sé opinión, si. danos tu opinión así simple de lo que jugaste y que te Contá tu gustó. experiencia. Contá. Bueno, me gustó encontrarme con los mismos sprites. Digamos, me gusta cuando alguien hace algo bueno y me da más de lo mismo. Desearía que más franquicias sean así, o que se aguanten las ganas de meter mucha nueva cosa. Hay nuevas mecánicas muy interesantes. Esta historia también es interesante. El nuevo soundtrack, como dije, muy lindo. Las sorpresas de esta historia, que es, creo que, un poco más interesante que la anterior. Y tiene cosas. Bueno, todo el recurso del VHS. Ahí te lo discuto. Me parece que es más interesante el anterior, en lo que es las sorpresas y todo lo psicológico. No sé si ese opinas lo mismo. No, no, yo opino como Santi. Mándate a cagar ese. No, no, pero Vamos. o sea, lo que me gusta del uno es que te mantiene muy misterioso el tema de lo que es, si el tipo está loco o no. Claro, eso es lo que me gusta. Ese nivel Y de incertidumbre. eso está bueno, en eso compartimos opinión. Sí. La sorpresa me la llevé en el 2, cuando empecé a atender todo. Sí, pero es como que no sé. No era tan buena como por todo el tema de los rusos. De rusos eran, no sé. Sí. El tema de la guerra y todo eso, como que ya se sobreentendía. Y me interesaba más la historia de la psicología que todo lo que tenía el chabón en la cabeza, que lo que estaba pasando alrededor de las llamadas y todo eso. No, a mí me interesaba más lo que era además de que el tipo estaba loco, que en el juego, en el 2 te lo van explicando, cómo llega a ese estado mental. Pero en el 2 Porque está el mismo tipo, ¿no? ya que no está explícitamente en el juego, pero aparece en el juego. No me acuerdo, yo lo pasé todo, pero... Bueno, ¿viste todas las de la guerra? Que usas al chaboncito con el pelo largo, qué sé yo. Sí. ¿No te diste cuenta que en el 1 es como el mismo sprite, pero más grande? Sí. Ah, ¿ese es Jacken? No, ¿viste el tipo que está en las tiendas? Sí. Que está en todas las tiendas, que es el mismo Ah, pero tipo. sí. Bueno, esa es una de las relaciones que yo le encontré y dije, wow, no puede ser que hayan metido esto así. Claro, porque ahí la parte había dicho, un poquito de spoiler para cosa para Santi, Sí, pero igual es algo re secundario. sí, nada, no, que cuando terminara la guerra él se iba a ir a laburar en una tienda. Ese era su sueño. Cuestión que cuando puse pausa por primera vez y apareció como el VHS así trabado, Sí, a todos se nos escapó una sonrisa ahí. casi me desmayo de la nostalgia. Eso me pareció espectacular. Y me gusta mucho cómo está manejado la historia, que es como una película que están filmando. Pero bueno, vuelve a Son dos lograr. capítulos en VHS, que son varios VHS, eso es hermoso. Claro. Está buenísimo. Y bueno, vuelve a lograr esto de sentirse muy capo. No sé, agarro, pum, le rompo la cabeza a este, me escondo acá. Rápido, no, no lo, la verdad que lo recomiendo tanto como el uno, aunque no sé, jugué tres o cuatro capítulos, no sé si voy por la mitad o por el final, pero lo sigo recomendando y con eso también me tengo que despedir del podcast de hoy, gente. Se está yendo. Bueno. Me estoy yendo, así que, Bueno, chau. te agradecemos tu Forma presencia. rara de salirse. Besos y abrazos, pero me están esperando, sí. Yo pensé que iba a decir, me tengo que despedir de Levadura Podcast para siempre. No, Chao. no, no, no, no, Corro. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Se va, boludo. Pará, boludo. Puedo aceptar una pérdida, Andá boludo. tranquilo que yo me encargo de estos chiquitos. Dale, Ah, oh, Santi. para. Dale. Gracias por estar, chabón. Muchas gracias por tenerme y bueno, seguimos la semana que viene. Dale, Sí, dale, hombre. Santi. Adiós. Hasta luego. Bueno, seguimos con esta super charla. Y en realidad nosotros también estamos cerrando ya dentro de poquito. Pues ya superamos la hora. Hay de todo, sí, hay de todo. Hay de todo. Pará, vamos que nos quedan tinta en el tintero. Maxi, ¿vos qué jugaste? Yo jugué a Epic, seguí jugando a Epic. De hecho, tengo ya metidas 15, 16 horas en Epic. Una está muy bueno, está. Ajá. Y ahí lo paso a explicar. Un trago de cerveza. Ok. Bien. ¿De qué se trata el Epic? Bueno, el Epic viene a ser como un clon del Castlevania. O sea, somos una... Vamos a explicar las tramas. Vos sos un tipito que viene a ser estás jugando con una partida de rol así de las que se juegan tipo Dungeons and Dragons. Sí. Vos estás jugando con un grupo de amigos y como que no sos muy de las partidas de rol, son más de los videojuegos, onda, te dicen, bueno, y viene y te ataca un esqueleto y vos decís, si le lanzo una bola de fuego y lo mato, algo así. Entonces, claro. Como que los amigos le explican, no, bueno. Acto seguido vas al baño. No es así, pibe. No es así, claro. Así no funcionan las cosas, papá. Dadito, tiró los daditos. Claro. Vas al baño y no hay luz. Entonces, de repente te chocas con algo, con una pared, y prendés, agarrás, sacás el encendedor, decís dónde estoy, y de repente te encontrás en un castillo. Que vos no sabés que es un castillo al principio, hasta que después lo vas averiguando. Y de repente decís, pero qué carajo, ¿dónde estoy? Bla, bla, bla, bla. Bueno, básicamente el juego está en 2D, así igual que Castlevania. Vos sos un tipo que puede pegar, tiene ítems, tiene nivel, tiene habilidades, que bueno, las vas a ir desarrollando. Primero empezás en bolas, obviamente. Las vas desarrollando a medida que vas pasando de nivel y vas venciendo ciertos monstruos. Y básicamente lo que tiene de grosso es que el tipo es un tipo común que de repente se encuentra con un enemigo y dice, vos sos de los fantasmas, locos esos que están en el juego tal. Y tiene muchísimos gags por todos lados. De hecho aparece Zoidberg, el Futurama en una parte. ¿Qué cosa ese? No, digo, mirá que loco. No, es muy loco. Es muy loco. Aparece, pasa por ahí, después no lo podés agarrar más. Pero, y tiene también This is a Trap, ¿viste la It's a Trap? Sí. También lo tiene. Tengo algo para decir de It's a Trap. Muchas referencias a la cultura. Claro, a la cultura geek, a la cultura nerd, friki, todas. ¿Qué ibas a decir, Ezef? Que hablando de It's a Trap y de Star Wars, díganme que vieron el nuevo teaser trailer. No, todavía no. Sí, está bastante bueno. Yo lo vi y dije, mojé un poquito la silla y todo. ¿Está bueno? ¿Qué te muestra? Está bueno. Sí, para una vez. No te muestra nada, pero... Sigue siendo un teaser, no muestra mucho, pero lo poco que muestran es muy, muy, muy épico. O sea, ya te muestran a un posible malo, te muestran también a dos personajes que están. Exactamente. Que no te voy a decir, porque la tenés que ver vos. Lo tenés que ver, exactamente. Es la última escena del teaser, la tenés que ver y vos vas a decir, tengo que ver. Lo voy a ver, apenas terminamos el podcast, lo veo. Vas a volar, te lo juro que vas a volar. No, bueno, lo voy a ver. Y ayer habían filtrado el trailer de Batman v Superman. Y Zack Snyder dijo, hoy váyanse a la puta, sacaron el trailer filtrado, acá se los paso yo en buena calidad. Y hoy habían filtrado el teaser trailer de Batman v Superman, que al final no muestra mucho tampoco, así que... Bueno, no. ¿Y cuál es tu opinión del teaser trailer de Batman v Superman? Puta, cómo me divirtió a los temas. Ese, estás expulsado del podcast. Está bien, ahora voy y marmo Levadura 2. Oh, encima se mató con el nombre, Levadura 2. Ni siquiera le vas a poner algo como pan podcast, panadería podcast, algo. No, sin pensar, eso no es lo mío, chico. Con Cristian, hacelo, boludo. Punto con sinceridad. Hacelo con Cristian, vas a tener un podcast monólogo, boludo. Sí, voy a hablar solo todo el tiempo. Vale, mandamos un besito a Cristian, que debe estar a full con la Facu y todo. Sí, sí, está estudiando videojuegos, es muy forro. Espero que traiga juegos, y buenos. Está ahí perdido. Está perdido. Está ahí muerto en alguna zanja. Bueno, contanos bien qué opinaste y volvemos a Maxi, que nos está reclamando atención. Oh, para. Che, ese, te estás tomando muchas retribuciones, todavía sos chiquito. Qué cosa esto de los nuevos miembros. Sí, esta nueva generación, piensan que tienen derechos. Sí, no, es impresionante. ¿Qué hicimos, mal, Edu? ¿Qué hicimos? Ya, no sé, ya va a haber una reunión de la comisión directiva y... Hay que enseñarle respeto, boludo. Un par de guachazos. Sí, después le tiramos cerveza en la cabeza cuando venga acá. Le hacemos bullying. No. Ey, hablando de miembros nuevos, ¿nadie sabe qué pasó con Kuma? Ya estoy hasta preocupado, pobre chico, no apareció más. Estaba laburando, creo. Kuma, que en paz descanse. No escribía para Tereré, Kuma. Sí, justamente en estos días Kuma había sacado un... ¿cómo es? Una reseña acerca de iZombie. Una nueva serie que está bastante entretenida. Es un doble agente que no trabaja para una de las agencias. Claro. Kuma es de los espías. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ya mucho dijo. An Epic. No. Bueno, entonces básicamente vos sos ese tipito, tiene una cantidad. Yo me cagué tanto de la risa, porque, ¿qué pasa? En un momento te cruzás con un fantasma, apenas arrancás con el juego. Y el fantasma como que te quiere matarte, es como uno de los guardianes del castillo. Y entonces lo que hace es poseerte. Y supuestamente te mata desde dentro. O sea, esa es la técnica. Pero lo posee y se queda atrapado en el cuerpo del pibe. Entonces, claro, entonces pasa a ser como la voz de la conciencia del pibe. Y hay momentos muy bizarros, como que dice, bueno, pero vos sos como, el pibe le dice, vos sos como un fantasma de gas. Entonces, y nosotros tenemos ciertos orificios para sacar gases, los humanos. Y dice, tal vez si yo hago esto, vos podés salir, y encima el fantasma es recorrecto, ¿viste? Dice, ¿qué carajo me querés? ¿Estás diciendo que me querés cagar? No, está muy bueno, está muy bueno. Realmente es un juegazo, un juegazo. Y tiene un montón de cosas así. Tiene voces, tiene cosas que vos vas pasando, la música es excelente también. Y está en un bundle a $1 hace unos podcasts atrás. Así sí, que si lo escucharon antes, cagado. Sí, habías comentado, pero no... Sí. ¿Y vos, Edu, qué jugaste? Yo no tengo tiempo, boludo. No, hace rato no estoy jugando nada. Como te dije, me bajé todos los juegos que se reseñaron acá, pero no tuve ni tiempo ni oportunidad de jugar nada. Eso sí, a lo único que verdaderamente estoy jugando acá, que de hecho lo estuve jugando hace unos minutos, es Tap Titans. Que ya habíamos hecho una reseña y yo sigo boludando con el Tap Titans en el celular, así que... ¿Cuánta plata estás ganando por bicho? ¿Cuánta plata tenés en total? Y ahora estoy en MM. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta, boludo. ¿Cómo MM? Pero es que... La parte jodida es que ahora los... ¿cómo es? Mi último Minion estaba en KK. Sí. Y ahora el siguiente está en PP. No. O sea, tengo que pasar LL, MN, MM, NN, OO y después PP. Y llega un punto en que ya sí es absurdo el tema de los malos y no tiene sentido. Tenés que hacer Prestige y nada más. Sí, ¿y cuántos Prestige llevaste? Y cerca de 10, por lo menos. 10 Prestige, mierda. ¿Y cuántas reliquias tenés? Como 20. ¿Y cuánto daño haces por reliquias? Muchísimo, mucho. Es que la mayoría de mis reliquias me están dando cooldown, que es para que el tiempo de refresh de los poderes dure menos, y casualmente me están saliendo muchas reliquias que son justamente para tener más oro. Y el otro es el Warcry, que es el que te amplía el que te aumenta los poderes para pegar. Sí. Y ahora se empezó a actualizar el juego, y hay no sé si son PvP, pero hay torneos en los cuales vos entras, o sea, tenés que hacer un prestige para jugar, y sí, creo que tenés que en X cantidad de tiempo tenés que ir aumentando, matando monstruos y rankeas. Ranqueas con los jugadores, con todos los jugadores del mundo, y tenés que llegar hasta cierto nivel, y qué sé yo, decirle que el primer puesto te da 1000 diamantes, te da no sé cuántas boludeces más, y así te van ranqueando. El segundo puesto te da 500 diamantes, el tercero te da 250, qué sé yo, y después sí tenés hasta, puede ser, te dan premios hasta el puesto 200, en el cual te dan, qué sé yo, 5 diamantes, una... X cantidad de monedas y boludeces así. Tu celular prendido fuego, ¿no? ¿Cómo? Está ardiendo tu celular, boludo. Y sí, está ardiendo porque como habíamos dicho en esa vez que hicimos las reseñas, chupaba baterías. Pero el tema es que como la estrategia siempre es darle toda la plata que juntas, levear a los minions para que sigan pegando. Y yo entro, tapeo un rato, activo todos los poderes, voy subiendo de niveles y después dejo de jugar. O sea, juego 5 minutos una vez. Claro, es la mecánica del juego mobile, digamos. Claro, es un juego de tap. Claro, exactamente. Otra cosa que hay también desde la de una actualización anterior es que ahora vos tenés misiones diarias en el cual vos tenés que entrar a matar a un monstruo específico al día. Cada 24 horas revive ese monstruo. Creo que hasta esa actualización había llegado hasta ahí. Bueno, el tema es que a vos, era muy simpático porque esa mecánica se actualizó 2 veces. Se dieron cuenta que ya era muy fácil matar al monstruo, o sea, y daba muchos premios. Me acuerdo que la primera vez, o sea, el día 1 tenés, creo que 15 diamantes. El día 2, antes era 50 y ahora lo bajaron a 30. El día 3 te dan una habilidad gratis, que es de las habilidades que se pagan con diamantes, que tenés una que es la del Power of Holding, que es la que vos puedes mantener apretado el dedo, y hace tu héroe hace lo mismo que la sombra, que el segundo poder que tenés, claro, que empieza a pega 120 veces por segundo. Claro, sí. Y después... yo tengo, por ejemplo, yo tengo 2 de esos. ¿No te llegaste a quemar con el holding? Una vez lo quemé. No, pero digo, si te quemé, porque yo lo hice y empezás a sentir como el celular se empieza a calentar la pantalla. No, nunca me pasó. Me quemé el dedo con el holding, yo te juro. Bueno, otra cosa que se está quemando es tu billetera para comprar el Humble Bundle nuevo. Ese, por Dios, no, tengo la tarjeta bloqueada. Menos mal que lo hiciste acordar. Bueno, Humble Origin Bundle. Impresionante. ¿Ese querés dar el pie? Y el Humble Origin Bundle trae algunos juegos que Origin dio gratis en Invite a la Casa, que es medio tranfo eso, tipo el PEL y qué sé yo. Pero tiene un montón de juegazos. Pero un montón. Ahora no tengo a zombies. ¿Estás viendo? Garden Warfare. Tiene el Dragon Age, que había dado gratis. Ese me acuerdo. Tiene el Piggle, que me parece que también lo había dado gratis. El Piggle también lo dio gratis. El Dead Space 2. Ese no fue gratis, pero ganó un juego. Gratis. Tiene el Medal of Honor World Chess. Ese no lo conozco. Ese es el Medal of Honor, creo que es el Vanguard, con las expansiones. Ajá. Tiene el Command and Conquer Generals. Sí. Plants vs. Zombies Garden Warfare, que se lo quería con todo. Eso ya, desde el Plants vs. Zombies tenés que pagar $4.93. Claro. Los otros eran $1. El Dragon Age 2, el Vigil, se dice, bueno, ese es una mierda. Yo lo conseguí gratis. Okay. Faltan agregar todavía, creo. El Mass Effect 2 y faltan agregar. Exacto. Sí. Sí, pero la verdad que está bueno el mundo que salió ahora y está por lindo. Ese precio, esos juegazos que le puedes sacar. La verdad que sí, es excelente. Pero bueno, tengo bloqueado la tarjeta. Qué problema. Los problemas financieros de ahora por. ¿Ven? Y si me donan, chicos, si me hacen un gift de este bando, bien pedo. No, vos sos integrante, que me donen los oyentes. Les proporcionamos un podcast muy lindo. Tenemos que ganar algo. Le estás mangueando a los oyentes, no podés, boludo. Limosna 2.0. Voy a hacer un Kickstarter para poder comprar ese bundle. Sí, por favor. Kickstarter quiere un bundle, ya, va a llamar. Mirá, si tiene el éxito que tuvo el Kickstarter este que hizo la sopa, no me acuerdo bien qué era. La ensalada de papas. Ensalada de papas, eso. Sí, si tiene ese éxito. ¿Qué es eso? Boludo, un tipo había pedido, había dicho, yo tengo que hacer una ensalada de papas y no sé hacer. Quiero que me den $20 para hacer una ensalada de papas. ¿Eh? Sí, y el tipo juntó como $100,000. ¿What? Con esa estupidez. Pero ese, ¿qué carajo? ¿Por y qué? El tipo empezó a poner tipo logros, ¿viste? Los logros que se dan, por ejemplo, llego a, no sé, a $100,000 y hago una fiesta con mucha ensalada de papa para todos los que dieron plata. ¡No! Y el tipo juntó esa cantidad, juntó una guarangada de plata. Dios mío. Justamente por eso es que, no sé si voy a decir una estupidez, pero creo justamente por eso, o por otras, también por otras cuestiones que es que Kickstarter hizo una especie de regulaciones con el tema de la de los crowdfundings, porque no solamente el tema de las boludeces que se pedían y la gente que ponía plata, sino también por el hecho de que había gente que pedía plata, conseguía la financiación, pero no cumplía exactamente. Y había igual este tipo cumplió todo, hizo todo en regla. Boludo, dale, para no hacer una ensalada de papas. Pero escuchá, vos imaginás ser el tipo, o sea, haber puesto eso como una joda al Kickstarter, ¿no? Llegar, abrirlo a la semana de que te colgaste, que lo tenías hecho, y ver que tenés $20,000. Pero ¿cuál era el límite que puso? $20. $20. Dios. Hace cuenta claro, que era muchísima plata, fue. No te puedo creer, o sea, no, en serio, no te puedo creer. Ese es el poder del internet, boludo, ese es el poder del internet. Che, ¿y si publicamos un Kickstarter para levantar este podcast? Micrófono para nuevo para... Claro, micrófono nuevo. Bueno, vamos a hacerlo oficial, boludo. Hoy, dentro de un rato, hago el Kickstarter. Why not, boludo? Si sabes que esa gente consigue plata. Sí, a full. Sí. Bueno, el otro día... Internet, ¿no? En Rayos comentaban un par de Kickstarters argentinos que lo habían logrado. Y comentaban una técnica que me llamó mucho la atención, que era la gente a veces desarrolla, por ejemplo, un juego y antes de lanzarlo pide plata para bancarse. Entonces, como que tiene una ganancia inicial de ese juego. El tipo ya lo tiene programado, entonces lo que dice, bueno, quiero tanta plata para empezar a publicarlo. Ah, eso me parece nada. Eso me parece miedo. Si lo pedís para desarrollarlo, o sea, para mí está bien. Para publicarlo, yo diría que lo publiques y jugátela como se la juegan todos, macho. Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, pero yo qué sé, es una buena estrategia. Onda, vos podés decir, mira, yo te digo, bueno, tengo este juego, pero si vos me das 10.000 dólares más, yo te genero un montón de mejoras a este juego. Sí, pero yo no, qué sé yo, no te la fundo. Yo digo que vos mostramos, o sea, si vos me decís, yo tengo esta idea del juego. Por ejemplo, de Ham, no sé si lo conocen. Sí, soy amigo del desarrollador. Mandarle un saludo porque me parece una locura lo que hace ese chavo. Ese está enamorado. Oh, hay que presentárselo a ver si hacen El pareja. loco apareció con una idea de un juego, armó un Kickstarter, no me acuerdo si era Kickstarter o una página de videojuegos. Tiene Y su propia oficina, se alquiló todo. ahora tiene ahora tiene todo, loco. Antes empezó siendo él solo con su computadorcita. Y eso Claro, está bueno porque si el tipo tiene, o sea, necesita su ambiente de trabajo y todo, está bueno para mí que lo funden. Si el tipo ya hizo el videojuego sin necesitar un ambiente de trabajo, yo digo, o sea, lo felicito al tipo por haber logrado hacer eso. Pero una vez que lo tenés armado, jugátela con el mercado. O sea, exactamente. publicalo y que sea lo que Dios quiera. Hoy tenés un montón de medios como, por ejemplo, Greenlight de Steam. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Nadie te paga el laburo de desarrollo que vos hiciste para ese juego. O sea, vos lo publicás, yo que sé, a 5 o $10, pero nunca llega a ser el valor que vos invertiste. Lo que no sé si está Obvio, tan eso mal obvio. decir, bueno, Yo no tengo digo este que sea juego un hecho. pecado ponerlo en Kickstarter, pero yo no lo fundaría, por ejemplo. ¿Por qué? Por el hecho de que yo, o sea, yo sin saber el juego, por ejemplo, el loco me ofrece una demo, qué sé yo, por ejemplo. Aún así, yo sin saber que el juego va a ser Va a estar algo bueno. bueno, yo prefiero no saber nada del juego. Y que el tipo me diga, bueno, el juego tiene esta idea. Yo no tengo las maneras de hacerlo y lo quiero producir. Yo al productor lo ayudaría. Una vez que vos ya tenés el producto, vendémelo. No hagas un Kickstarter. Si vos me lo vendés, si el juego es realmente bueno, yo te lo voy a comprar. Pero bueno, Y voy a venir a Levadura Podcast y voy a decir, este juego tiene la posta, cómprenlo. No seas rata. tendríamos que empezar a hacer toda una campaña de juegos indie para probar y comentar, ¿no? Y Puede técnicamente ser. lo hacemos cuando estamos reseñando acerca de videojuegos. Sí, O pero sea, capaz una sección especial para indies, en donde hablemos todo de indies y todo lo que estuvimos jugando. todos los desarrolladores indies que nos escuchan, que no sé si son muchos, pero uno tiene que haber. Sí, ¿no? Sí. Que nos escriban Claro, a claro, claro. facebook.com Que nos barra levadura escriba, podcast. incluso a, no sé, de última si no tenés tu juego listo. Mándanos imágenes y te decimos qué opinamos. Sí, sería genial. O sea, desde ya sepan que vamos a patrocinar desde acá. No solamente juegos indie, puede ser cualquier cosa. O sea, Sí, historias, entrevistas, todo lo que vos desarrolles, que no sea tan conocido y que capaz que necesitas un shout-out, como se dice, un... claro. ¿Qué Una nos pequeña estamos volviendo crítica al pibe, comentaría. boludo? Nos estamos Che, que volviendo al lo pibe. manden, que a nosotros, a mí me revierte eso, de leer los juegos y ver qué onda. Sí, por Yo supuesto. Obvio. me dedico técnicamente a eso, así que. ¿En serio? Ah, ella venía con su laburo. Oh, y él, el viejo que viene con su laburo hecho y su vida hecha. Disculpame, disculpame, pibe. Oh, anda, Sofovich, anda, anda, Yo lo hago por hobby. Ah. anda. Oh, y yo lo ¿Quién hago sabe? por hacerlo. A mí me pagan A mí me por pagan. hacerlo. Te felicito. Bueno, ese, no Yo quiero. si algo no me gusta, lo tiro a la mierda. Ese, no quiero desperdiciar todo tu laburo de esta semana en ese archivito de Drive, así que comentanos las noticias al final, pero bueno. Las noticias. Sí, no pasa nada. O sea, desrespetamos el orden. Bueno, salieron dos juegos para triple A que estaban siendo bastante esperados. Uno para una consola, por decirlo así, especial, que es GTA V, Oh. que salió por fin a PC, después de creo que 2 años ya, pero bueno. Que pesa 800 GB. Que pesa 800 GB. Y estoy leyendo que hay una queja, principalmente en la comunidad de mods, que es que el GTA V es inmodeable, cosa que a mí no me gusta tanto, a mí me gusta mucho modear un juego. Que tiene muchas trabas en el momento de crear un mod porque Rockstar no, digamos, no comparte. Cerró el código, va. Claro, eso mismo. Está todo encriptado y todo eso. Y bueno, pero están en todo su derecho. Claro, o sea, no, no les gusta que toquen su juego. En ese punto, dentro de todo, tienen razón. Sí, ellos tienen razón. Yo estoy diciendo lo que se comenta de la Igual comunidad de móvil. no Para mí sé no por está qué. mal que cierren el código, pero lo que estaría bueno para mí es, por ejemplo, si vos compras el juego y te gustaría que haya mods y qué sé yo, que te dejen ¿Sabés lo que saber. debe pasar? Los flacos de Rockstar habrán dicho, bueno, publicamos en PC y ahora vamos a hacer la nuestra, vamos a cerrar el tema de los mods y vamos a, ustedes quieren cosas nuevas, bueno, empiezan a publicar expansiones. Es que te hacen. O compren. Pasa que, ¿sabes por qué siempre se busca que un juego así llegue a la PC? Por la mayor facilidad de modear, además de la gente que juega en PC solamente. Y pero te lo van a querer vender ellos, los mods. O sea, van a Claro, desarrollar sus mods sí, privativos. no es lo mismo. sí. No, Claro, pero. no es lo mismo porque qué sé yo, no le van a dar el. Creo que hay un juego, o sea, corríjame si me equivoco, el Saints Row no sería Sí. algo parecido al GTA, pero sí ya dentro del mismo juego ya es todo, es como un gran mod. Sí, así Es es verdad, el sí. juego más Juego de bizarro del mod. universo. Exactamente, bueno, yo creo que va por ese punto. GTA, dentro de todo, tiene una historia, entre comillas, seria. Para lo que es, para lo que es el juego. Bastante serio. Modearlo sería ponerle qué sé yo, que vos estás en ese mundo que ellos crearon, que ellos se mataron laburando así, para hacer, y le pongas a un Spider-Man, que ya incluye pagar derechos para meter a Spider-Man, No, y, o pero sea, a tu protagonista igual no creo disfrazado que de crea. Spider-Man. No tiene que Ojo, ser ojo, un mod. que salgo No, a no, defender no, no contra tiene que eso. No ser tiene que un. ser un mod que te modifique el personaje. Claro. Tal vez tiene que ser un mod que te mejore el mapa, ponele. Que te mejore Claro, la claro, claro, gráfica, claro, esas pero cosas. Hay muchos mods, por ahí va ejemplo. por el, ahí va por el, en ese caso específico, ya que me lo pones ahí, es otra de las cosas que voy a mencionar más adelante. En ese caso específico, por ejemplo, sí ya va a ser por el tema de decir, ah, bueno, nosotros vamos a poner eso a la venta y que otro, que alguien te venga y te lo haga gratis, ya le quitas parte de una posi de un posible micronegocio que ellos pueden hacer in-game. De hecho, volviendo al Por tema de ejemplo. los juegos indie, el juego este que se llama, ay, este de supervivencia que hablamos en el podcast, este que empezabas como un tipito, me sale Stanley, pero no es Stanley, es, ¿cómo se No me llamaba? acuerdo. Don't Starve. 1X. Don't ¿Dónde Starve. está? En ese juego, cuando apenas arrancas, tiene un en el menú contextual. Tiene la opción mods. Y de hecho, ellos te dejan cargar mods. Claro. Y hay un concepto en Steam que se llama Steam Workshop. Workshop, que básicamente te dice: mira, este juego es modificable. Y es algo Claro, que te que. patrocina los mods, de alguna manera, te los acomoda todo en una web que vos sabés que todos los mods van a ser, no van a tener virus, van a ser Claro. todos legales, Claro, exactamente. Eso está van a buenísimo. ser todos comprobados por Steam. Que todos los Está juegos pueden buenísimo. ser modificables. Claro, incluso, sí, incluso muchas veces Steam lo que hace es darte la herramienta para que vos trabajes en esos mods. Sí, yo tuve la experiencia. ¿Vos tuviste la experiencia de usar las herramientas de Steam? ¿Para eso? Sí, pero no entendí nada porque no, no sé nada del tema, lamentablemente. ¿Pero qué, cómo es la onda? ¿Qué se programa? ¿Se trabaja sobre un IDE especial? No, me estás hablando en chino, chavo. Después vamos a O sea, por investigar. ejemplo, tenés Source SDK, SDK Tools o algo así. Ah, un Que esto es lo SDK. que te deja, no sé qué. SDK significa Software Development Kit. Y ese es un Claro. entorno que Ese básicamente es te de Source, facilita el digamos. desarrollo Son de de. los juegos de Source. Sí, fue Eso es como. lo que te deja armar. Tanto mapas para juegos como armas, qué sé yo, Claro. personajes. Lo que trae el SDK ya es todas las funciones. O sea, dentro del SDK hay millones de clases que contienen métodos que ya tienen, digamos, armada ponerle las armas del juego, y lo que te permite es llamar al S, a ese método, yo que sé, hacer el polimorfismo y hacer un arma que tenga otra textura con otra... A partir de eso. Claro. Sí, puedo andar, ¿eh? Capaz me meta hacer alguna. Y son gratis, fíjate que si tenés Steam en la parte de herramientas, uh-huh, te aparecen todas esas sí. cosas, justamente. Tiene pinta. Y bueno, sí. Otra noticia es que no sé si a ustedes son grandes fanáticos de esto, pero salió Mortal Kombat X. Oh, mortal. Mortal. Yo no jugué el 9. Tengo que yo todavía no jugué el 9. Yo tampoco, porque no tengo la consola ni la PC como para jugarlo. Pero la verdad que justamente la estética del 9 y del 10 no me gustaron. Igual que la de Justice. Fue básicamente un lavado de cara. Ese es el... Claro, es un lavado de cara, pero es como que no me llama tanto la atención. Y lo que estoy viendo es que los mapas, tanto del Injustice como del Mortal Kombat 10, que son los poquitos que vi en internet, son muy parecidos en el sentido de cómo están armados. Y ¿Sero? Es que Injustice hicieron con el mismo motor de... Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo... Mortal Kombat. Eso, perdón, se van al carajo. Cuando usan el mismo motor, empiezan a usar todos los mismos assets. O sea, déjate de joder. Pero no usan el mismo asset, sino, por ejemplo, en el mapa, por ejemplo, vos tenés el mapa de Mortal Kombat X o de Injustice. En el medio tenés un interactuable que es para golpear al enemigo, a los costados tenés interactuables para saltar, y todos los mapas que vi son iguales, chaval. No me llamó tanto la atención todo eso. Todo lo contrario, me fue como que qué feo que no tengan la creatividad suficiente como para... Sin embargo, hay mucha gente que está enloquecida. Yo veo amigos de Steam que viven jugando a ese juego. ¿Qué tiene que le llame tanto la atención? Además de ser Mortal Kombat. Es el Mortal Kombat, exacto. Mortal Kombat tiene historia, tiene nombre como para seguir vendiendo. Porque... Aún así, eso no quita que sea un juego bueno, qué sé yo, pero es como que le saca un putito a la creatividad. Me parece como que... No sé. Aparte, si la historia nueva que hicieron no me convence. Recomiendo, no sé. De paso, pasamos el chivo. Los chicos de Checkpoint, en su último episodio, hablaron de Mortal Kombat e Injustice. Justamente dieron todo ¿cómo se llama? Un review del juego. Y comentaron una cosita, que justamente quería traer a colación, que es el tema de que las peleas se pueden skypear. Aunque no lo crean. Tenés como una especie de crates que te permiten, con ciertas monedas que te da el juego, decir, bueno, esta pelea es difícil, listo. Le haces un Skype y pasas al... Un skip, perdón. Y pasas a la próxima parte de la historia. Es horrible. Se quedaron todos callados. No pueden creer. Sí, sí. No, es horrible. No, igual me... De todas maneras, mantengo la opinión de que me gusta más la historia que se sigue desde el 1 hasta el Armageddon, que es el anterior al 9, que la que se creó en el 9 y ahora continúa en el 10, por ejemplo. Claro. Aunque me gusta ese reboot, o sea, está bueno que renueve la historia y que traten de meter ideas nuevas, no me llama tanto la atención. Bueno, sí, es que a veces entre tanta versión que sacan, terminan despurificando, digamos, la ¿cómo se llama? Parezco Hablemos Sin Saber ya. Termina perdiendo la pureza de la trama, la historia. Ya entre tanta... Igual lo que hicieron bien, o sea, lo que respeto que han hecho, es decir, bueno, el Armageddon, la historia se termina acá, y el Mortal Kombat 9 es... Acá reinicia todo, nada que ver con todos los juegos anteriores que hicimos, cero. Los personajes se comparten nada más. Pero... Porque es así, hay que probarlo. Así. Hay que piratearlo, comprarlo, lo que sea. Hay que probarlo. Sale caro. En el Steam está a $60. Por lo que lo jugué, el modo combate con amigos, qué sé yo, haciendo quilombo, no es que jugué la historia, nada que ver. El regreso del 2D, 3D, viste que peleas en 2D, pero tenés el ambiente en 3D, qué sé yo. No, me gusta tanto que hayan vuelto eso. Soy muy de jugar al Tekken, me parece, de que tenés el ambiente en 3D y poder interactuar con el ambiente de una forma más, Más libre, más. claro, más Te libre. mueves más. Sí, bueno, creo que es una cuestión muy personal de gustos. Yo te digo, prefiero. Si se trata de 3D, prefiero los juegos de Naruto que estuvieron saliendo de Naruto Sí, Ninja sí. Storm. Esos me encantan, esos son buenísimos. Pero después hay otros que son así de pelea 3D, donde estás metido en un círculo y capaz que la movilidad no es tan fluida. Y esos no me gustan demasiado ya. Pero igual valoro mucho los 2D, así tipo Marvel vs. Capcom 3, todos los Street Sí, Fighters. Eso está bueno. pero no sé, o sea, como que hayan vuelto a eso, por ejemplo, 1, 2 y 3 de Mortal Kombat, como ya sabemos, son en 2D, y en el 4, que es malo, pero por la manera en que lo sacó, que se lo sacó ese juego, es más o menos malo, es medio malo, también mal hecho, no me gusta tanto, Ajá. es el nacimiento del 3D en Mortal Kombat. Sí, no Que sé si lo recuerdo. después resurge con Deadly Alliance. Pero el volver a las raíces, digamos, De del Mortal 2D, Kombat. por más de que no me gusta, es como que dicen, bueno, estamos arrancando las cosas de nuevo. Pero no me gusta, no me llama tanto la atención. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast. ¿Quieren comentar algo más? ¿Ya quedaron? Y no, creo que hablamos mucho hoy. Creo, sí, hablamos de todo y todavía quedaron temas. Edu, me gustaría tener un largo debate de cómics, porque yo también estuve leyendo cómics, Deadpool, perdón, Ah, Deadpool. los Deadpool. Che, pásenme cosas para leer porque yo soy re colgado, con eso no leo Arsenio, nada. Arsenio, Arsenio Lupin. Sí. Genial, o sea, es la mejor página. Es una de las mejores páginas que puedes, en las cuales puedes descargar cosas. Igual ahí me seguí la cronología de Batman y tuve que bajarla después de otro lado porque no me No, gustó. pero es lo que te dije, depende de qué tipo de cronologías veas, la que está por publicación o la que es por eventos. Yo tendría que haber visto la de evento, ¿no? Porque creo que vi la de publicación y como que quedó Sí, medio ahí no, si es colgada. por publicación te vas a morir, ¿no? O sea, porque vas a tener un montón de cosas y por ahí medio te perdés. Y no Tenés un tan. montón de cosas sueltas. Lo que me Yo gustó es cuando llega creo que Lupin. es... Ah, no, iba a decir, te iba a decir que lo que podemos dejar para el siguiente podcast, hablemos de cómics y ahí hablemos de lo que se quedó en el tintero, pero también hacer una pequeña reseña acerca del tema de órdenes de lectura de cómics y demás. Estaría bueno. Dale, así me enseñan un poco del tema que yo no sé nada. Cómo leer cómics sería, entre comillas. Estaría bueno, un capítulo dedicado especialmente a cómics y cómo Tutorial de leerlos. cómo leer cómics. Y lo llamamos a Fea Iron, alguno de estos que ya tiene clarita. Lamentablemente, no nos salvamos de la Jetta. El próximo capítulo es el 17. Así que. Difícil también, loco. ¿Eh? No era el 13 nomás. No, el 17 es la desgracia. Así que. Búsquelo en los Ah, sueños. son muy supersticiosos, chabón. ¿Viste? Es así. Cuando estemos en el 113, ahí vamos a. Decir lo mismo, boludez. Imagínate cuando estemos en el 666. Ahí va a venir. Ahí nos morimos todos, Sí, somos re tan super creo que ya no satánicos. vamos a estar vivos. A ver, calculemos. Se hacen 4 episodios por mes, ¿no? Lo que Sí. significa que serían. Este cálculo, el cálculo radial que estamos haciendo: 4 12 por episodios 4, por 12 48 son 48. por año. Y. Por año. O sea, ponele que estés demorando durante 60 años. Ponele. Sí, suerte con Ah, eso. son 2.880. Está bien. No, llegamos. Ahora, si yo hago 666 episodios dividido 48, en 13 años, con 87 algo, llegamos a los 666. 13 años tenemos que grabar, chicos. Algo así como lo de Persona no se cae. Bueno, Llegamos, te. hablando de episodios de eso, aprovecho de mi parte y de todo el otro podcast para mandarle un saludito a la gente de Rayos Cató, que llegó a su super episodio 56. Sí, lo estuve leyendo, Esa gente que estuvo no nos muy bueno. saluda nunca. No, sí, pero yo le siento un cariñito especial. No sé, nosotros nacimos de ahí, pero bueno. Otro saludo a Naka. Naka que... A Naka que nos anduvo comentando todo, que tuvo toda la buena onda. Naka, que cuando le dije lo del spoiler de Game of Thrones, dijo, quiso dejar de escuchar automáticamente el capítulo de Martu. Pero bueno, nada, nada. Ya sabe todo lo que va a pasar. Encima, esa vez no lo conté, pero vieron que metió un como un chivo de concierto, que maché con cualquier cosa. ¿Te acordás? Bueno, es que hace mucho pasó. Fue porque quería meterlo. Me dijo, ¿puedo meterlo? Yo le dije, sí, pero fíjate dónde. Me lo metió para el orto, el chivo. Y bueno, pero me vendió, ya fue. Sí. Uh-huh. Bueno, chicos, nos vamos. Sí. Che, pará, una última cosa. No, Perita, vamos, chicos, no, hasta luego. Perita no nos respondió, qué mal es. Oh, eso te iba a decir. ¿Qué eso pasó? Lo que ¿quién? Quise en WhatsApp. Fierita no sé. Respondió Twitter, no respondió un carajo, se hortigó completamente. Y obvio, boludo, sí, es un inútil ese flaco, ¿no? Ni siquiera debe saber lo que es un podcast. Habrá hecho, Twitter, es un link, lleva a una página que se llama Evox. No sé lo que es esto, de hecho. Sí, no, para mí que eso, todos los que publican son community manager y él nada más le dice al community manager, tipo, y mirá, me parece lindo lo que me comentás, no sé de qué me estás hablando, pero parece ser lindo. El flaco debe estar ahí tirado, decir, uy, mirá, compré un iPad, el iPad 1, es re tecnológico. Dios mío, qué tipo. No, la verdad es... Voy a entrar al Twitter para seguir puteándolo nada más. Desde el canal de Levadura Podcast. Claro, yo doy la cara, chabón. ¿Qué onda con eso? Yo puedo dar la cara. De hecho, lo podemos invitar a la podcast. Termina grabando con nosotros, boludo. Sí, sería campo. Genial. Y después decirle, mirá el episodio. Bueno, bienvenido. Te vas a divertir. Tenemos un invitado, Fierita, que es un experto en tecnología. Están unos caras rotas, chao. Una persona, una celebridad que Diego dijo que lo tratamos como una celebridad en Checkpoint. Sí, lo escuché. Tengo que escuchar ese capítulo, así que uh-huh. Es el mismo de. Los invitamos a todos los chicos de Checkpoint a participar. Ahí a todos, todo el que quiera venir, que los toque timbre y que pase. Ya, esto es un quilombo, así que cualquiera puede entrar. No, ¿cómo que están las puertas abiertas, así que... No, nosotros somos bastante elitistas. Dejamos entrar solo a las personas más. Ah, ¿sí? Pero entró ese, boludo, así que no... Entró Martu, yo, ¿cómo? Entró Martu, boludo. Bueno. Entró Martu, chao. Mira, ese lo... Sí, mirá ese... que prendo la tele y se pudre todo, la tengo que... Bueno, pero ya estamos al final, ya no me lo podés cagar. Bueno, nos vemos, gente. Pará, sí. Síganos en nuestras redes, que no lo dijimos. Ah, ahí está, redes sociales. Levacast, arroba Levacast en Twitter. Para Twitter y Levadura Podcast en Facebook. Ajá, y prontamente vamos a tener el sitio web oficial. Vamos a tener. Bueno, somos Levadura Podcast también, si nos siguen. ¿Sabes qué caro está el dominio de .net? La puta madre. GoDaddy me quiso cobrar como $20, boludo. Garpa, boludo. Creo que $20 al año, ¿no? Pero igual, es caro. Pero sigue siendo $20, chabón. Sí, bueno, sí. Duele. Cuando empecé me cobraban $5 por una promoción, después subió a 15. Dice, puta madre. No. Encima se me fue toda la ganancia que tenía de unas boludeces que hice de PayPal. Voló. Es como, ¿viste cuando viene la FIP y te cobra? Se me fue ahí todo. Ahí está. Podríamos hablar de lo que es el mundo de la programación y de los dominios y todo eso. Estaría buenísimo. Sí, sí. Y de que hecho, nos explayes con tu conocimiento. Una vez hice un pedazo de una sección de programación, pero nadie la comentaba, entonces... Era como que se ponía un poco densa. Vamos a ver si la macheamos bien. Che, un día tenemos sí, pero no, nos tenemos que poner a estudiar. Claro, bueno, después nos organizamos y hacemos una investigación de campo. Tenemos un episodio de 3 horas, un especial. Ah, ok. Che, usamos el tiempo de podcast para planear. Somos una basura. La gente debe estar escuchando. Sí, andan cortando la puta que te parió. Bueno, che, cortando. Fue lindo hablar con ustedes hoy. agradecemos a toda la gente que nos escuchó, los queremos mucho, les mandamos besitos y saluditos y todas esas cosas. Si tenés un iPod desde el minuto 50, que es al pedo que te lo diga ahora, porque ya estás en el minuto 53, un poco más adelante tengo que agregar la intro, dale al botón que dice 15 segundos adelantar, pa, pa, pa, pa, pa, pa, hasta llegar acá. O puedes editarlo vos antes de subir, o sea, deja de ser guau y no, y no, porque me encanta hacer estas cosas, joder a la gente de esta manera, porque nos siguen escuchando, entonces es divertido. No sé, yo me estoy muriendo de hambre, así que cortá de una puta vez. Yo ya comí, no me preocupes. Chau, chicos. Chau, chau. Chau, chau.